Libre. Un programa que no juega a las escondidas. No lo dijimos, estamos en Piedra Libre 419. Ajá. Escuchamos recién una versión de Te Recuerdo, Amanda, de Gondwana. Así es, muy linda versión, ¿eh? Muy linda versión. Uh-huh. Nos ha emocionado a varias y a varios aquí. Uh-huh. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de tarifas, en particular de la luz, uh-huh. Y si este fallo de la corte afecta o no afecta al bolsillo. Y otras preguntas que uno va teniendo en estos días, ¿no? Esto, por ejemplo... ¿Cuántas? ¿Qué lista? Si lo que pagamos nosotros es lo que la empresa percibe, ¿no? Si esto es así. Es decir, ¿pago yo 20 pesos de lo que percibe la empresa? O si la empresa percibe otra suma en concepto de subsidios, ¿no? Supongo. A ver, para conversar de todo esto, estamos ya comunicados con Leonardo Pérez Esquivel, integrante de la Asamblea de Becar. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches. Bueno, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por atendernos, Leo. Bueno, esto estamos hablando en estos días, es obviamente agenda de todos los medios, los masivos y los que no lo somos, el tema del fallo de la corte de ayer jueves y cómo nos afecta. En particular, el fallo sobre el gas. La pregunta que te hacemos es, ¿cómo lo miramos desde la otra boleta, la boleta de luz? Bueno, en principio es también hay parte del fallo de ayer es un fallo medio salomónico. Ajá. ¿No? Porque plantea la necesidad de llevar adelante las audiencias previas para evaluar no el tipo de tarifa, o sea, que las empresas informen y que los usuarios también podamos intervenir y opinar sobre este tema, que bueno, es como una cuestión de procedimiento que no se cumplió, que está en el marco regulatorio y que bueno, debiera hacerse ahora, ¿no? A partir del fallo este. Pero es como que no afecta a los residenciales, o sea, se separó el aumento de tarifas en gas a los residenciales, no a la industria. O sea, la industria sigue con lo... Si hubiera afectado al tema de industria, bueno, ya en realidad el decreto para nosotros sería nulo en su totalidad. No en partes. De hecho, creo que las empresas o las pymes y esas que son las que pueden van a estar más afectadas, o empresas recuperadas, pueden llegar a apelar y van a conseguir una resolución también similar, ¿no? Pero ahí yo creo que la Corte no quiso ir a fondo porque bueno, eso tendría habría tenido un impacto, ¿no? De mayor confrontación, ¿no? Con el gobierno. De todas formas, hay que tener en cuenta que es muy distinta la estructura del gas, o sea, el impacto del gas que en los sectores populares, ¿no? Que en la luz. Ajá. Porque gran parte de la población no tiene red de domiciliaria de gas. Claro. Los sectores populares que usan otros combustibles, ¿no? Queroseno, la garrafa, ¿no? O la leña, digamos. Uh-huh. Depende de la zona, esos casos. Sí. Y el que hace y sufre una cola enorme puede llegar a alcanzar una garrafa social, por ejemplo, pero la mayoría no llega a eso. El tema es de que ahí hay una injusticia muy grande porque un segmento importante de la red de distribución de gas beneficia mayormente a los sectores medios. Claro. ¿No? Altos y medios. O sea, a los pobres no son tan beneficiados. No hay tarifa social en el gas. La tarifa social que se intentó hacer fue este tema de la garrafa social, que bueno, que fue la ejecución de esto fue muy errática y bueno, con muchas complicaciones operativas, porque bueno, siempre se conseguía más cara o llegaba a haber garrafas que tenían agua adentro, o sea que volas un poco y era más fácil cocinar con una de esas de, o más potencia de gas, una de esas para sopletear de los plomeros que con una grande. Qué triste. La verdad que uno a veces mueve risa la tremenda estafa, pero es dolorosa, y sobre todo si uno la piensa mirada hacia quién está dirigida, ¿no? No, en eso fue una inequidad muy grande y no hubo política redistributiva. En general fue más subsidios para los sectores medios o que tenían o beneficiados, también sectores populares que tienen red. Pero digo, no tuvo eso, no es el mismo impacto en el tema de gas que con la electricidad, que sí tiene un impacto muy fuerte porque, bueno, la gente usa la electricidad, además de lo que usamos nosotros para prender los artefactos, la luz, los motores para sacar agua en muchos lados. Entonces, sí, o sea, sí, el impacto en los sectores populares es mucho mayor. Sí. Ahora, el tema, a mí me parece que, bueno, los mismos criterios que se podrían aplicar con relación al fallo de la Corte son extendibles también al sector eléctrico. Claro. El punto a mí me parece que es más, habría que retroceder un poquito más, porque si no quedamos nada más que con un problema de procedimiento, uh-huh, de que si cumplieron o no con la audiencia. Y el problema es, a nuestro entender, digamos, ¿no? Todas las asambleas que estuvimos trabajando, ¿no?, desde el 2001 con, uh-huh, con el tema del tarifazo arrancamos, pero planteando la necesidad de rever todo el proceso de privatización, que este gobierno obviamente no lo va a hacer, pero tampoco lo hizo el anterior. Uh-huh. O sea, cuando se en otros momentos por ahí hemos comentado, denunciado, ¿no?, que después de la convertibilidad, que estaba la oportunidad para rever todos los contratos con las privadas, ahí si habían cumplido, si no habían cumplido, y una vez que evaluar eso se podía dar un aumento de tarifa, la revisión integral de tarifas. Uh-huh. Esa renegociación se hizo en un contexto de coacción, porque todas estas empresas apelaron al CIADI, que es el Tribunal Arbitral, demandando al Estado Nacional por millones y millones de dólares. Claro. Estos habían tenido, le entregaron las empresas sin deudas, o sea, las concesiones estas sin deudas, por lapsos muy prolongados, se endeudaron en dólares, tuvieron rentas diferenciales en dólares durante la etapa privatista, las ganancias extraordinarias que tuvieron las repatriaron, hicieron, uh-huh, pocas inversiones acá, hicieron algunas inversiones, pero digo, no de la magnitud o acompañando la magnitud de lo que se llevaron. Entonces, ahí hay un problema, que es que el modelo privatista que fragmentó toda la estructura en gas y en electricidad, en el supuesto de que iban a competir y que iban a ser más eficientes, bueno, en realidad fueron parte de una timba financiera, porque las empresas esas se las accedieron en la mayor parte de los casos con bonos de la deuda devaluados. Claro. O sea, que compraron por chirolas un patrimonio acumulado por generaciones de argentinos. O sea, sí, tuvieron este comportamiento de, uh-huh, tener rentas extraordinarias durante toda la etapa de la convertibilidad, con la inflación ajustada de Estados Unidos, que era más alta que la de acá, y con las tarifas dolarizadas, cuando se colapsa la convertibilidad, quedan embretados con la deuda esta que tenían, con las deudas nuevas que habían contraído, ¿no? Y pidieron un seguro de cambio, y bueno, y la renegociaron, apelaron esta al CIADI, la demanda es al CIADI, por la ruptura de los contratos y sí, sí, el cumplimiento de cuando la realidad acá daba que no se podía sostener más ese modelo. Y durante la etapa del gobierno anterior esto no se modificó, o sea, se planchó el tema, claro, se puso como en stand-by. La renegociación de los contratos terminó en una situación sui generis donde, bueno, en poco por esto, por la espada de Damocles esta del CIADI, que era un poco un cambio de figurita, yo te bajo lo del CIADI, a cambio de que vos me des el aumento de tarifa o algo, y le dieron a medias porque le dieron un poquito para de aumento para el caso de las industrias y plancharon la de las residenciales. O sea que ahí, te hago una pregunta acá, ahí no hubo subsidio. Nosotros pagábamos 100 pesos y 100 pesos es lo que recibía Edesur, por citar una empresa. ¿O el Estado ponía arriba de esos 100 pesos algún dinero? No, había mecanismos de subsidio, porque bueno, había estos fondos, el FOSE, de otros que eran... como que después los compensaron a las empresas, ¿no? Ajá. Como que las empresas cobraban eso, lo acumulaban para hacer eventualmente obras. Porque acá la gran discusión es, vos le das el aumento de tarifa. Ahora, ¿vos tenés garantía de que van a hacer obras para claro, tener la red, para ampliar la red, para mejorar? Y si hacen obras, ¿dónde van a hacer las obras? ¿A quién van a beneficiar? Uh-huh. Y te doy un ejemplo de una lucha que ha habido acá, muy grande en zona norte, en Vicente López, los compañeros de las asambleas que bueno participaron en Unidos por el Río, ¿no? que contra las megatorres que se hicieron ahí. Bueno, ahí hay todo un plan de expansión inmobiliaria donde quieren poner, además de las megatorres que han hecho ahí sobre el Libertador, un casino y otro Jumbo, cuando hay ahí cruzando la General Paz, sí. Un tremendo Jumbo que afectó con las inundaciones a todos los barrios que estaban alrededor. Claro. Ahora quieren poner ahí, quieren hacer ahí una subestación. Uh-huh. Entonces digo, bueno, van a hacer inversiones de ese tipo para poner un casino. Y claro, cuando me dicen qué inversiones van a hacerlas dónde las inversiones, porque las van a hacer en zona sur, que tienen cortes todos los días, o las van a hacer acá para estos sectores inmobiliarios y financieros. O sea, para generar un paraíso inmobiliario, sí. Claro, entonces digo, el gran tema es, a nuestro entender, ¿qué garantía hay para que cumplan un plan de obras? Y yo creo lo que se ha visto hasta ahora es que, bueno, después de la renegociación esta de los contratos, hay como una suerte de pedido donde las empresas tienen que presentar anualmente un plan anual de obras, de mantenimiento, de expansión. Hay también subsidios que se han, cargas que se han incorporado a la tarifa para financiar estas obras. Pero ¿quién monitorea las obras? ¿Qué pauta? ¿Qué metas? ¿Con quién se resuelve eso? Y los controles sobre esas obras son, a pesar de lo que hace el ENRE, que es el ente regulador, son escasos. O sea, no tienen mucho poder de fuego como para apretar a estos sectores. O sea, estos sectores, el principal objetivo es hacer caja para repartir dividendos, ¿no? Hacer inversiones y cotizar en bolsa, o sea, porque forman parte de una timba financiera internacional. Que suena feo decirlo así, pero... Es eso, sí, claro. Es así. Cuando se da la crisis del 2001, los fondos estos buitres, ¿no? Que tenían ahí, bueno, tienen capitales, justamente se metieron a comprar la deuda de muchas de estas empresas, y en algunos casos las capitalizaron y se sentaron en el directorio o las usaron para hacer cambio de manos, o sea, una reventa, porque es como que juegan a la timba, digamos, bueno, hoy compro acá, mañana la vendo, mañana, o sea, y todo ese comportamiento que han tenido y de expansión de grupos internos asociados a estos capitales, como Pampa Energía. Pampa Energía tiene el nombre de un frigorífico. Sí. Compraron Mindlen, y bueno, ellos cuando arman este grupo, por ejemplo, digo, ¿no? Como para tener una idea, empezaron a comprar empresas contraviniendo el marco regulatorio que no permite que un mismo grupo controle sectores de distribución, de transporte, o sea, que intervengan en distintos partes de la cadena. Y ellos contravinieron esto, incluso compraron en el exterior empresas y se endeudaron con esas empresas nuevas, con esa expansión. Con lo cual, si llegara a quebrar toda alguna de estas empresas, hubiera afectado la base central, que sería Edenor en este caso. O sea, es como muy responsable el comportamiento de esta gente. Claro. Ahora, desde el lado del gobierno anterior no hubo ni una política más clara de reestatizar esto como para ordenar el sistema, porque cada empresa hace su modo de gestión distinto. O sea, sí, el sur es una cosa, el norte tienen formas de control de activos distintos, para qué tener tantas gerencias, ¿no? De dos empresas distintas que tienen estilos de gestión distintos. Cuando estaban las empresas estatales había más claridad y más homogeneidad en cuanto a lo que es la planificación, el equipamiento, los equipos de intervención para emergencias. O sea, había una planificación. Ahora la planificación la hace un privado en función de la renta que puede sacar. Totalmente. Eso no hay nada. Y no hay cómo poner el cascabel al gato ahí, porque los otros no lo hicieron los años anteriores y esto menos lo van a hacer. Esto van a hacer a favor, lo único que les interesa es recomponerle la caja a las empresas. Claro, para ir cerrando un poquitito, me quedan un par de cosas. Por un lado, ¿cómo vamos a presentarnos? ¿Están preparados? ¿Cómo nos vamos a presentar en esta instancia que seguramente se abrirá también para las empresas eléctricas, que son las audiencias públicas? Sí, bueno, eso es un trámite, pero hay que tener en cuenta que las audiencias públicas no son vinculantes. Sí, sí. O sea, que pueden poner cara de palo y decir nuestra estructura de costo es deficitaria y entonces que van a argumentar alguna cosa de esa y que no les dieron la revisión tarifaria y que el que incumplió es el Estado. Ellos están a los gritos todo el tiempo diciendo eso. Uh-huh. Nosotros plantearemos todas estas cuestiones de las inversiones, que no se manden los dividendos hacia afuera, porque eso se había parado. O sea, después del 2010 no dejaron que manden más dividendos afuera. A partir de las crisis que hubo en los veranos, ¿viste? El colapso, ¿no? De que había todos los veranos tenemos un colapso importante. Recurrente. De cortes y masivos y bueno. Y esa recurrencia lo que muestra es de que hay un sistema que está colapsado y que las herramientas con que hoy tiene el Estado, que son los entes reguladores, para poder intervenir en eso son bastante limitados. Porque el sistema está colapsado. El problema es que hay que definir que el modelo privatista no funciona más. Tiene salida, a nuestro entender, así como está. Bien. La salida que va a tener es, en este caso, con este gobierno, es recomponerles la tasa de ganancia a ellos para que ellos vuelvan a... Van a hacer alguna inversión como para legitimarse, pero bueno, el control sobre eso es muy light. Fue light y va a seguir... y va a seguir siendo light. Bueno, así que lo que nos queda es la protesta y es seguir tratando de plantear los temas de fondo, que es que hay que recuperar para el Estado capacidad de planificación, y si quieren mantener un sistema privado hay que mejorar la capacidad de gestión de los entes de control y de los organismos de control también, como para que el cumplimiento de estos compromisos o que se definan con más claridad la forma en la cual estas empresas debieran comportarse, porque todo el marco regulatorio está armado en función de que los anima el espíritu, el interés de los empresarios van a terminar llevando por la competencia y hacer inversiones. Claro. O sea, es por control ex post, posterior, o sea, por resultado, claro, no previo. En eso sí avanzaron algo en el gobierno anterior de fijarle alguna pauta para previa, o sea, estos planes de inversión, o sea, que tenían que estar antes, como para decir, bueno, decime qué vas a hacer, ¿viste? Mínimamente, claro. Pero no alcanza eso, hay que definir una estrategia más potente, o sea, por ejemplo, en todo el tema de tarifas, salir de la tarifa esta plana, homogénea para todos y ir a los subsidios cruzados, pensar mecanismos donde se pueda resolver este tipo de, donde paguen más los que más consumen, ¿no? Sí. Porque también es muy desigual en la forma en la cual, en proporción con el tipo de tarifas que tenemos ahora, los sectores populares pagan más que los sectores más ricos. Sí, totalmente. Entonces, bueno, eso hay que modificar, esa forma de pensar la tarifa. Y eso supone cambiar la norma privatista, las leyes menemistas, ¿no? Claro. Bueno, este gobierno obviamente no lo va a hacer porque eso están de acuerdo con eso. No, absolutamente, obvio. Así que eso es la agenda que nos queda por delante para seguir peleando. Bueno, nos cruzaremos en alguna de estas instancias multitudinarias que seguramente serán de audiencias públicas. Muchas gracias, Leo. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, un abrazo. Un abrazo, Leo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Leonardo Pérez Esquivel, integrante de la Asamblea de Becar y, bueno, de las privatizadas, de esa comisión de privatizadas que tuvimos a partir del 2001.